En 2077 surge una organización clandestina para los ricos. Invierten en tecnología de mutación genética, creando luchadores. Los mutantes se extienden por el mundo y las drogas y la delincuencia se intensifican. Se forma el Grupo de Acción Internacional de Seguridad. Son los mejores tiempos, pero también los peores. La tecnología genética hace que los tiempos avancen de forma revolucionaria. El experimento de inyección de fluido de inducción genética número 166 está listo. Medusa, una misteriosa y malvada organización de Corea del Sur, tiene como objetivo retar a la vida y fabricar un dios, aprovechándose de la vida humana para realizar experimentos genéticos ilegales. Como agente de la Alianza Internacional de Seguridad, me ordenaron infiltrarme en Medusa para recoger pruebas criminales. Pero me inyectaron fluido de inducción genética. El programa de inyección ha sido puesto en marcha y el trasplante de genes ha sido realizado inmediatamente. La inyección de fluido de inducción de genes sobre Wu King King, el sujeto experimental número 166, ha sido completada. Los datos son estables y por el momento no hay signos de fusión de genes. Otros sujetos serán enviados a la sede para su evaluación. Señor, hemos llegado tarde. Le han puesto a Fantasma la inyección de fluido. Desconocemos su estado. Voy a coger el chip. Asegúrate de traérmelo. Recibido. Alerta, la cámara del laboratorio ha sido dañada y el sujeto experimental robado. Alerta. Fantasma. Fantasma. Fantasma. Fantasma. ¿Puedes moverte? ¿Tienes los archivos? Alerta. La cámara del laboratorio ha sido dañada. ¿Bien? ¿Estás herida? Sí, no es nada. Retirada. Vámonos. ¡Vamos! La vez bestia mutante ha resultado herida. El sujeto ha escapado de la cámara del laboratorio y ha analizado los datos internos. Vaya, hacía tiempo que no jugaba a cazar ratones. Rápido, la salida es por ahí. Chicos, ¿intentabais escapar? Duerme, pequeña. Solo entonces podrás volver a casa. Decidme, ¿quién os ha enviado? ¿Qué es lo que queréis? Podéis contarme vuestros secretos. Déjame, aparta. Gordo, despierta. A la central y completa la misión. Necesitamos estos datos. ¡Vamos! Corea, 2077. Complejo Medusa. Se acabó tu alegría. Pronto se hará público que Medusa realiza experimentos ilegales con cuerpos humanos. ¡No! Vamos a ver. Infórmame. De acuerdo con sus instrucciones, el sujeto experimental número 165, Choi Yoshi, está siendo evaluado. Lo conecto con el... Iniciar conexión. Ahora. Conexión en proceso. Kui Yoshi puede despertar. Ya es un mutante de nivel A. Esta es la evolución del ser humano. Es la bondad de Dios hacia ti. ¿Quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Para quién trabajas? Lee Jong-shun. Tú también lo temerás. Solo eres un hombre. Yo soy descendiente de tu abuela. Soy una generación mayor que tú. Deberías llamarme papá. Medusa. Activada. Rastrea el 166 y encuentra el chip. No tengas miedo. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes lo que te ha pasado? Debo. No confíes en nadie. Encontrarlo. Soy Su Yang. Oye, ¿a dónde vas? ¿Cómo te llamas? ¿Lo sabías? Tienes que volver conmigo. Estás en peligro. Ven conmigo. Vamos. Venga, tenemos que irnos. No pases por ahí. ¿Ves? Podría ser peligroso. Ahora eres muy peligrosa. ¿Eres consciente de lo que puedes hacer? ¿Estás bien? Deberías tomarte algo. ¡Basta! Xiaoyun! Xiaoyun! Muchas gracias. Venga, vámonos. Sujeto Wu Qingqing encontrado. Proceded a su detención. ¿Quiénes sois? ¿Por qué queréis cogerme? Tenemos que largarnos de aquí, y deprisa. ¿Quién eres tú? Agente de los servicios especiales, Zhu Yang. He preguntado y me han dicho que estáis persiguiendo al 166. ¿Es eso verdad? ¿Acaso esa persona te importa? Para nada. ¿Tiene alguna importancia para ti este asunto? Ninguna importancia. Pero no estoy contenta. Ya veo. ¿Y por qué no lo estás? Aquí yo me ocupo de los mutantes. Y tú de conseguir el dinero. No te metas en lo que no controlas. ¿Por qué? Así no es divertido. ¡Medusa! Espero instrucciones. Analiza los datos del sujeto. El índice de fusión de Wu Qingqing ha alcanzado el 20%. Es una mutante de nivel B. Mandemos al mutante de nivel A, Qiyoshi, para eliminarla y que recupere el chip. Noticia de última hora. A las 2 de la mañana del 4 de octubre, Catherine, la directora del Hospital de Cirugía Plástica, ha sido asesinada. Si tienen alguna pista, contacten enseguida con la policía. Las artes marciales chinas son difíciles de aprender. A juzgar por todas tus reacciones, deberías haber recibido un riguroso entrenamiento de agente secreto. Dime, ¿por qué has venido a Corea? Créeme, si lo supiera, no estaría aquí. Solo sé que querían cogerme. Y eso me cabrea. Te lo aseguro. Bueno, dejemos ese tema por ahora. Pronto sabremos tu identidad. ¿No has dejado de mirar las pantallas en toda la noche? Estaba aprovechando el tiempo para investigar. No es que estuviera jugando. Y he tomado algunas notas. Aquí tienes. Creo que he visto a estas chicas. Tú no estás entre ellas. Aunque estas chicas tienen diferentes orígenes, las zonas donde desaparecieron están cerca de Incheon. Como las cámaras de la zona fueron destruidas, no parecía que fuese a tener suerte. Pero la casualidad quiso que me encontrara contigo. Acababas de salir de una alcantarilla. Pensé que eras víctima, pero ahora podría ser una asesina. Mi intención era garantizar tu seguridad. Quería que me contaras la verdad, pero lo único que tienes es tu gran fuerza. El programa protege tu identidad. A ver si el sistema reconoce tu rostro. Jefe, te cojo el escáner. No te muevas. ¿Cuándo recuperaré la memoria? Ante estos casos, los agentes están en alerta para evitar que se filtre la misión, por lo que tu amnesia es solo temporal. En cuanto al tiempo de recuperación, depende de ti. Shiyoshi, mujer, habitación 702. Wikinking, mujer, habitación 703. Así que Bukinkin es una identidad falsa. ¿Algo más? ¿Alguna pista? Algo me dice que esto es más importante que mi vida. Este chip es muy avanzado. Será complicado ejecutarlo. Su sistema se habrá desarrollado de forma independiente. Estará encriptado. Necesitaremos un sistema de ontología. Listo, insértalo. ¿Quién es? Policía, necesitamos su cooperación. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. ¿No habrá visto a alguien sospechoso por la zona? Una mujer. ¿La reconoce? No he salido de casa hoy. Ya. Comprendo. Dígame una cosa. ¿Hay alguien más con usted? En absoluto. Estoy completamente solo. Sí. ¡No te prisa! ¡Demonios! ¿Quieres seguir o no? ¡Ya cerramos! Ya se han ido. ¿Tú? Yo... ¿Qué diablos pasa? Hermana, volvemos a encontrarnos. ¡Es Kuyoshi, la del vídeo! Aquí estás a salvo. Llamaremos a tu casa, tranquila. Mi casa. Mamá, papá. Atención, el traidor será ejecutado por el programa de destrucción. Mutante de nivel A, Kuyoshi, continúa con la misión. No tengo tiempo para tonterías. Entrégame el chip con los datos. Eso no será posible. Thank you. Mutante de nivel B, no eres más que escoria. Señor Wang, como puede ver, mientras haya suficiente dinero, podemos desarrollar mutantes más potentes y participar en la batalla de mañana. El futuro de su empresa es ilimitado, pero yo soy un hombre de negocios. Creo en la inversión y en el margen de ganancias. El señor Lin me dijo que invirtiera 3.000 millones de yuanes para cambiar a un puñado de mutantes de nivel A. ¿Qué sentido tiene participar en la batalla del mañana? Usted y yo sabemos que para la batalla del mañana se necesita un nivel S. Señor Wangan, la ciencia no se desarrolla de un día para otro. Lleva su tiempo. Yo no quiero arriesgarme. Con 3.000 millones de yuanes se pueden conseguir 3 mutantes de nivel S o superior para participar en la batalla del mañana. No voy a perder el tiempo con la basura que usted tiene entre manos. Los sujetos que propone no están dentro de lo establecido y eso ofende a mi persona. Así que... aunque no hayamos hecho un trato, podemos seguir siendo socios, ¿verdad? Nadie me dice que mis mutantes son basura. ¿Este el chip que buscas? El chip. Mira cómo te han dejado y tú sigues pensando en el chip. Hermana. Tú y yo somos el producto de una prueba genética. Ahora estamos en periodo de activación. Solamente podremos sobrevivir con el fluido. No, no le des el chip. ¡No! De Medusa. Yoshi. Quiero irme a casa. Kui Yoshi ha filtrado información de la organización, iniciando un programa de destrucción de terminales Angela. ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Despierta! El fluido de inducción. Hola, Medusa. Activada. Envía las invitaciones. En 3 días se celebra la batalla. Hay gente que no solo se entromete, sino que además no es capaz de hacer su propio trabajo. Menuda broma. Ángela. No te quedan más cartas que Kui Yoshi. Vaya, parece que no conoces mi nuevo juguete. Pobre señor Wang, hace solo unos minutos era tu socio. ¿Quién te ha dado permiso para tocar mis cosas? Tus cosas son las de la organización. No olvides quién se encarga de los mutantes. A nadie le importa si muere un desertor. Lo que importa ahora es Bu King King. Ah, por cierto. Se me olvidaba. He publicado el vídeo de tu negociación con Wang Gang. No me gustan los perros, que no me dejan avanzar. Llamada del señor L. Angela, no me has defraudado. La actuación de Wu Qingqing ha sido inesperada. Recupera el chip y captúrala con vida. Lo haremos todo por la batalla del mañana. Controlamos el tiempo y la muerte como mortales. ¿Y tú? ¿Cómo llevas la recaudación? Tenemos a los empresarios más ricos. En 3 días, la recaudación estará lista. Deja de hacer estupideces. No quiero demoras de ningún tipo. Controlamos el tiempo y la muerte como mortales. Si en menos de 3 días no encuentras a Wu Qingqing, verás lo que pasa. ¡Este medicamento es nuevo! ¡No conozco sus efectos! Ya está. Ya ha pasado todo. Museo de la Medicina China. ¿Dónde está el chiqui? ¿Lo tiene? Lo tengo yo. Lo tengo yo. Tía May, ya está bien, ¿verdad? Pues claro que no está bien. Es un auténtico milagro que esté viva todavía. Te lo aseguro. Esta es una muestra que he conseguido por un conocido. Al parecer, últimamente es muy difícil conseguir este medicamento. Por él, la gente es capaz de matar, de incendiar, de hacer cualquier cosa. Que nuestro amado Buda nos bendiga a todos. ¿Qué? Dime. ¿Estás mejor ahora, pequeña? ¿Estás mejor? Mucho mejor, gracias, tía May. Si quieres agradecérmelo, haz que este venga a verme más a menudo. Ya no eres ningún crío. Esta chica es muy guapa. Solo viene a traerme problemas. Antes nunca hacía preocuparme tanto. Es un granujilla. Ven aquí un momento. Acompáñame a quemar incienso, vamos. Menudo pícaro estás hecho. Siempre con prisas. Eres un desastre. Parece buena chica. No pierdas más el tiempo, ¿me entiendes? Ya no eres tan joven. A ver si espabilas. Necesitas fluido de inducción genética para superar el periodo de activación. El fluido de la tía May proviene del bar Le Tian. Es un lugar que nadie se molesta en regular. Intenta pasar inadvertida. Primero busca el fluido y luego intenta conseguir información. No te metas en líos. Chinatown, bar Le Tian. Señorita, ¿está buscando algo? Quiero ver a tu jefe. Señorita, yo soy el gerente. Dígame qué necesita. Tengo la entrada. ¡Oye! ¡Oye! Sí, just coming here for a goddamn joke, but the crowd doesn't treat her well. She's losing hope, let the bubble go, where the pace better. Jefe, la tasa de fusión genética es del 3%. ¿Qué quieres de mí? Me han dicho que tienes fluido de inducción. ¡Aishma! ¿De dónde has salido? ¿Quién te ha enviado? Escapé de Medusa. Me inyectaron fluido de inducción genética. Aún no has pasado el periodo de activación. Si me das fluido, estoy dispuesta a hacer lo que quieras. Sí, yo quiero a todos. Todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos. Quiero al mundo entero para mí. ¿Qué somos? ¡Viciosos! Tú solo eres una desertora defectuosa. ¿Cómo te atreves a hablarme? ¡Mira! Pero claro, aquí no hay ni uno que sea defectuoso. Está bien, te daré un poco de solución de inducción genética, pero tienes que ayudarme. Después de todo, una tasa de fusión genética del 3% es algo muy raro de encontrar. No me enviarás de vuelta a Medusa, ¿verdad? Catherine murió en el momento adecuado desde su asesinato. Se cortó el suministro, ya no la necesitamos. Catherine, la cirujana plástica ha sido asesinada. Así que ahora lo que necesitamos es que sonrías. Medusa ofrece una recompensa en fluido de inducción genética por capturar a la mutante de nivel A, Booking King. Te voy a decepcionar. ¡Te he dicho que pasarás desapercibida! Hay que largarse de aquí. ¡No te quedes ahí! ¡Muévete! Tía May, con esto debería bastar, ¿verdad? Esto no es bueno. Bueno, muy bien, pequeña. Has logrado superar el periodo de activación genética. ¿Lo entiendes? Gracias, tía May. De nada, no hay ningún problema. No te preocupes. Tía May, te he fastidiado esta vez. Vas a tener que irte y esconderte un tiempo. No hay ningún problema. Estoy acostumbrada. Pero si no me voy ahora, será demasiado tarde. Espero que estéis a salvo, chicos. ¡Sed buenos! ¡Adiós! ¿Y ahora qué hacemos? Iremos al Hospital Medusa y buscaremos la verdad. Hospital de Cirugía Plástica Medusa. ¿Entramos? Iniciar el programa de modificación genética. Rápido, la salida es por ahí. El sujeto 166 está listo para la implementación de fluido de inducción genética. Estoy recordando algo. Fantasma. Fantasma. Booking King. Fantasma. Booking King. Fantasma. El agente de inteligencia Wang Chang-yung ha descubierto que el Hospital Medusa lleva a cabo experimentos ilegales con fluido de inducción genética. Ha habido una serie de secuestros. Te daremos una nueva identidad y te infiltrarás en el hospital para conseguir pruebas delictivas relevantes. Sí, señor. Tu nueva identidad es Puchinkin. Soy miembro del Grupo de Acción de Seguridad Internacional, alias Fantasma. Señor, han pasado 3 días. Wang Chang-yung y Fantasma aún no se han puesto en contacto con nosotros. Creo que debemos prepararnos para lo peor. Con el Hospital de Cirugía Plástica. Conectado al sistema del Hospital de Cirugía Plástica Medusa. Hola, Booking King. Soy Angela, la administradora de Medusa. Me han dicho que el té de Chinatown es mejor que el de la comisaría de policía. ¿Qué piensas hacer? Dentro de media hora, ve a Chinatown con Booking King y el chip. Porque si no... Bueno. Puedo destruir Chinatown en un momentito. Así de breve. Zoyan, Me gustan los niños obedientes, ¿sabes? ¿Qué hacemos? Hay que moverse. Me refiero a la misión. ¿Qué hacemos? Enviar a la agencia el fluido de inducción y las pruebas criminales contra Medusa para que se encarguen del asunto. Espera. ¿No has oído lo que ha dicho la loca esa? ¿Qué pasa con toda la gente de Chinatown? La misión consiste en garantizar la seguridad de las pruebas criminales. La vida de los demás no es mi responsabilidad. ¿Te importa más la misión que la vida de esas personas? Si vamos a Chinatown, no solo vamos a morir, sino que perderemos la oportunidad de eliminar a Medusa. Ya sabes qué es más importante. Vale, es culpa mía. Como has recuperado la memoria, ha llegado el momento de separarnos. Yo voy a salvar a mi familia, amigos y vecinos. Tú sigue haciéndote la heroína. Vete a salvar el mundo. Fantasma, del equipo de seguridad. Vengo a informar sobre la misión. Aquí están las pruebas de Medusa. La misión se ha completado. Puedes volver a la base. Señor, Wang Chang-yun se sacrificó para esta misión. ¿No tiene nada que decir? Perder a Wang Chang-yun no es tan malo. Si hubierais muerto los dos en la misión, la organización no habría podido conseguir las pruebas y habría arriesgado la vida de más agentes para completar la misión. En ese caso, Medusa habría continuado expandiéndose y haciendo daño a más personas. ¿No crees que el sacrificio de Wang Chang-yun ha valido la pena? Señor, cuando se enfrenta a una decisión, ¿cómo sabe que lo que elige es lo correcto? ¿Has venido solo? Pensaba que tú también lo harías. Asumiré la responsabilidad. He salvado a Wuking King. Y también he recuperado los datos robados. Nuestras misiones están claramente divididas. Yo me ocupo de salvar a la gente. Y ella luce. ¿No es mejor que trabajemos los dos juntos? ¿Y tus prioridades? Antes cumplía una misión, pero ahora lo hago por la gente que me necesita. Piénsatelo bien. Aún estás a tiempo de arrepentirte. Creo que el que se arrepiente ahora eres tú. Acabemos con esto. Ten cuidado. Señoras y señores, como todos sabemos, Ángela es nuestra mutante de nivel S. Es una bendición de Dios. Pero la búsqueda de la perfección de los humanos no tiene fin. Los nuevos especímenes pueden competir con ellos. Ella es la hija de Dios. Con ella se puede ganar la batalla del mañana. Finalmente tendremos espectáculo. ¡Que empiece el espectáculo! Emitiendo en directo. Por muy rápida que seas con el cuchillo, no superas mi velocidad de curación. Ángela ha sido liquidada. La tasa de fusión genética del sujeto Booking King ha superado el 40% de potencia de combate del nivel S. Señor Lee, el desarrollo del sujeto experimental es increíble, pero no parece estar bajo control alguno. No negociaremos hasta que la tecnología de Medusa no esté suficientemente desarrollada. Sí, tienes razón. Bien dicho. Mientras continuemos recaudando fondos y mejorando la tecnología, podemos garantizarles que defenderemos sus intereses. ¡Esto es extorsión! No teman. ¡Continuemos con el trato! Morir ahora. Parece que no podré lograr el mejor récord hoy. ¿Cómo estoy? ¿Parezco asustado? Eres muy valiente. Yo... Quizá... ya no pueda ir al cine contigo. Zhu Yang. Sujeto número 166, Booking King. En vista de su excelente desempeño, la organización Medusa le invita a unirse a nosotros. El director, el señor Lee Jong-shun, esperará su llegada en el edificio de Medusa. Lee Jong-sun, ya basta. Ya se ha acabado todo. Wu Qingqing, tú y yo somos seres humanos perfectos. Podemos crear juntos un mundo nuevo. Dime, ¿cómo será ese mundo nuevo? ¿Un mundo donde se sacrifica gente inocente? No entiendes en absoluto mis creencias. Todo esto lo hice por el propio bien de esas personas. Ni lo entiendo. Ni jamás lo entenderé. Yo solo elegiré lo que considere correcto. No sabes cómo me decepcionas. ¡Has profanado este lugar! No mereces unirte a Medusa. Este no es mi lugar. ¿Qué es eso? Soyu y pollo frito. Tú me has salvado. Debo agradecértelo. Sigamos confiando el uno en el otro. Hemos vivido muchas cosas... ¿Juntos estamos en el bando de los buenos? No, no lo estamos. Si yo fuera una desertora de Medusa, no serías funcionario del gobierno. Imposible. Confío en mi intuición. Vamos. ¿Qué haces? Relájate, mujer. Imagínate que estás en Seúl... comiendo pollo frito y bebiendo soju. Fuera cae una ligera lluvia. Oyes las gotas. Ahora vuelves a ser una chica normal, total y completamente normal. Relájate. No te pongas tanta presión. La tía May decía que las chicas peinadas son más guapas. Desde que era pequeña, eres el único que me ha recogido el pelo. Cuando todo esto acabe, te invitaré a ver una película. ¿Y después? Quizá ya no pueda ver una película contigo. Agente del equipo de investigación, Zhu Yang. de 2077. A las 17 horas, 15 minutos, la policía surcoreana y el equipo de acción especial de la Agencia de Seguridad Internacional han llevado a cabo una redada en la organización criminal Medusa, dirigida por Lee Jong-sum. Se han realizado múltiples detenciones. Pensaba que no volvería a verte. Teníamos que ir a ver una película. Los mejores tiempos, pero también los peores. La ciencia y la tecnología genética ponen a prueba la ética social, pero también obliga a que los tiempos avancen revolucionariamente. Todas mis expectativas pasadas, de luces y de sombras, han quedado marcadas de forma imborrable en mi cuerpo y en mi memoria. Yo, Fantasma, como agente de la Alianza de Seguridad Internacional, continuaré cargando con ese peso y persiguiendo la justicia. Porque esas marcas me recuerdan que los genes no cambian. Y nosotros también estamos cambiando los genes. Crezcamos en dirección al sol y sigamos siempre la luz. Y así, finalmente, lograremos llegar a los mejores tiempos.